En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí seguimos desde la Plaza de Bikes en el Ayuntamiento haciendo este programa especial que llevamos realizando ya varios años. Un programa solidario llamado Sol y Navidad. Llevamos desde las 10 de la mañana y lo más importante, aparte de dar las gracias y por supuesto la enhorabuena a todos los compañeros que están haciendo posible esta retransmisión, a los compañeros de Sildavia Music que están poniendo el sonido, a nuestros técnicos, a Antonio Torres, Antonio Alcázar, a todos los compañeros que están haciendo posible que el sonido llegue perfectamente, a todos los compañeros de Teleelch y de Teleelch en Radio Marca y por supuesto a todas las empresas que están colaborando, a todos los particulares que están viniendo durante toda la mañana, y eso que no está siendo una mañana precisamente primaveral con esta lluvia que poco a poco nos está llegando a nuestra ciudad, pues hemos recaudado hasta el momento cientos de kilos de alimentos que van a ir destinados a comedores sociales, también hemos conseguido mucha ropa y también bicicletas, todo ello, como digo, pues van a tener un punto de destino y desde aquí nuestra enhorabuena. Todos los que habéis contribuido de manera desinteresada y altruista para hacerle pues un poquito mejor estas fiestas a mucha gente, vais a participar en varios regalos que por gentileza del Elche Club de Fútbol hoy tenemos aquí, como un extraordinario balón firmado por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, unos guantes de Edgar Badía también firmados y también cinco entradas dobles para ver el primer partido de Liga el próximo 2020, el Elche-Huesca, aunque mañana tenemos partidazo y ahora vamos a hablar de ese partidazo Albacete Elche, y lo vamos a hacer con nuestro primer protagonista que ya está aquí, no le vamos a hacer esperar, don José Rojo Pacheta. Muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas. Mañana ya el partido último de 2019, ¿no? Ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más, ¿no? Con este acabamos. Buen año, ¿no? Es buena cosecha. Sí, ha sido un 2019 excelente, ¿eh? El viñedo ha ido bien, ha venido buen tiempo y al final del año yo creo que el resumen que podemos hacer es que eso ha sido un año excelente para el Elche, para los jugadores, para mí, creo que para toda la familia ilicitana. En el argot vinícola, que diríamos que este ha sido un buen crianza, un reserva. Sí, hay que esperarle a que madure. Bueno, hay que esperarle. También dependerá. Es un buen vino. También dependerá, y aunque yo sé que no hay que decir que por lo que suceda mañana le vamos a dar una mayor nota, una menor nota a la primera vuelta, uh-huh. Pero no es lo mismo acabar mañana primera vuelta con más de 30 puntos, y para eso hay que ganar, que con 28, que está bien, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Que al final, que es que esos dos o tres puntos, fíjate, si no se nos hubieran escapado, dos, tres, cuatro puntos, estarías ahora en una situación idílica, ¿no? Pero bueno, estas son las que son. Y es verdad que no es lo mismo acabar con más de 30 puntos que no. Al final esa barrera de 30 puntos es importante. Es importante pues porque al final te acerca muy deprisa al objetivo que todos tenemos en mente y que te puede hacer después seguir ilusionado, ¿no? Pero lo primero tenemos que ir pensar en Albacete, a ver si somos capaces de ganarles. Creo que estamos en condiciones, como también pensaba que estábamos en condiciones de poder ganar a Las Palmas. Luego pasa lo que sucede, ¿no? Pero yo mañana creo que el equipo va a estar bien, que es un rival que a nosotros creo que nos puede ir bien y que creo que podemos hacer un buen partido. Uh-huh. ¿Has hecho ya la convocatoria? Sí. Tenías, sí. 17 más 1. Molina, al final entra en la convocatoria. No entra Mourad. Sí, Mourad también. Ah, entonces me falta uno que no haya entrado. Alguno no, se ha quedado fuera. No entra. Bueno, luego la publica toda Antonio. Vale. Pero los chicos la tienen ya, así que no entra Danilo. Uh-huh. Y no entra. Entonces, por eso entra. Ah, vale, Mourad, vale. Y Molina. Sí, porque tiene las bajas de Juan Cruz, de Nino, Juan Cruz, de Claudio. Nino y Claudio. Y Claudio Molina. Claro. Ahora que no nos escucha nadie, mister, ¿quién va a jugar ahí por detrás del punta de Yassin? Tenemos muchas alternativas. Y vamos a ver por cuál nos decantamos. Al final nos vamos a decantar por la que creamos que es más con la que nos creemos que nos acerca la victoria. Nada más, y tenemos ahí tres alternativas muy claras, ¿no? Como es Premilla, o es Fidel, o digo Iván, o es jugar con un 4-1-4-1 y meter dos medios centros ahí por delante. No veo el 4-2-3-1 claro, con, en este caso, con Gonzalo Villar por delante. Veo otro tipo de alternativas, pero vamos a ver por cuál nos decantamos. La que nos decantemos va a ser para ganar, y ahí, a partir de ahí, a tratar bien ese partido. Creo que si nosotros hacemos lo mismo que hicimos en Cádiz, con esa paz con balón, esa paz es la clave. Es la clave para nosotros y para hacerle daño al rival. Cuando tenemos esa paz con balón, somos mucho mejores. Sí, porque el Elche es uno de los equipos más fiables a domicilio, ¿no? Parece que el equipo sale fuera de casa con mucha confianza. La estamos consiguiendo fuera de casa. Fíjate, no, igual que el año pasado no ganábamos, este año estamos sacando muchos, muchos puntos fuera de casa y no hacemos nada especial. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros también, o a veces, el que hay muchos problemas que no... Que, o muchas situaciones que no tienen arreglo. A veces arreglan ellas solas. No sabes el por qué. ¿Por qué unas veces me meten todos los goles de estrategia y otras semanas no? Coño, si hago lo mismo y defiendo igual. Pues depende del rival. Pues sí, igual también depende de ti, pero a veces es difícil encontrarle la llave a ese problema y encontrar las soluciones. Es difícil. A veces arreglan ellas las cosas ellas solas. ¿Te huele bien el partido de mañana? Sí. Porque tú eres intuitivo, sí, sí. Y sabes cómo llegáis. Veo bien al equipo. Veo bien al equipo porque al final tú, cuando vienes de una derrota, pero enganchas una victoria, las victorias son balsámicas, sean donde sean. Y sean en la categoría que sean y sean con la competición que sean. Siempre es bueno. Siempre te limpia la cabeza, te limpia todos los quebraderos de cabeza que tenías del partido anterior. Hostia, te lo limpia todo. Sí. Así que yo al equipo le veo bien. Tenemos un grupo opaco estupendo. Chicos, no puedo reclamar ni actitud, ni compromiso, ni empuje, ¿no? Puedo reclamar otras cosas, pero esas otras cosas pues van a depender muy individual, lo que es el bloque, lo que es el grupo. Esto es una maravilla entrenar aquí, pero una maravilla. ¿Cuál es el secreto de Pacheta? Porque los entrenadores sois entrenadores, pero además sois personas, pero no es normal que desde que tú llegaste, el equipo, la entidad, el equipo estaba deprimido. Llegaste, no fue casualidad no perder durante 16 partidos, ascenso de manera espectacular con 5 victorias en los primeros 5 partidos del playoff, que eso hay que subrayarlo con letras mayúsculas. Luego el año de segunda, siendo el segundo presupuesto más bajo, pues fíjate, terminar por encima de Las Palmas, por ejemplo, que era el segundo presupuesto más alto. Este año tampoco es para tirar cohetes con el presupuesto y el equipo ahí se está codeando con los grandes. En casi 2 años, en algo más de año y medio, la llegada de Pacheta ha cambiado la mentalidad de todo el entorno blanquiverde. ¿Cuál es tu secreto? Es que no hay secreto. Solo la normalidad. Pero igual que llego aquí y explico esto y te lo cuento aquí, y luego cuando estamos tomando una cerveza también nos te cuento lo mismo, creo que al final la normalidad. El que no te encuentren en errores o en mentiras, ¿no? Normalidad a todo. La normalidad. Normalidad. Y lo que intento es, igual que entreno, educo a mis hijos, ¿eh? Con la misma normalidad. Y... soy la persona que pone los límites. Las pongo educando a mis hijos y las pongo entrenando. El entrenar está muy ligado a la enseñanza. Muy, muy, muy ligado. Entonces, al final, los niños, la gente, los mayores, todo el mundo necesitamos límites en los que movernos. Y en esos límites nos movemos. El que se sale de los límites, taca, palo. Y normalidad para todo. Y entonces, si tú lo haces con honestidad, lo que haces y lo que cuentas es con honestidad y tú todas tus decisiones son honestas. Si alguno lo interpreta mal, el problema es suyo. No, es mío. Yo no suelo tener muchos quebraderos de cabeza cuando la gente me interpreta una cosa, otra. No, porque lo he hecho con bondad y con honestidad. No lo he hecho para hacer daño ni para... Si no. Alguno se lo toma así, ese es el problema, Paco. Como se suele decir, no tienes dobleces. Lo que se ve, lo que hay, ¿no? Lo que intento es eso, Paco. Y normalidad a todo. A ver, si esto es blanco. Y cuando hemos hecho un partido de mierda, he llegado y he dicho que hemos hecho un partido de mierda. ¿Qué voy a vender? No. Ahora bien, cuando he perdido y creo que he hecho un partido bueno, lo voy a defender hasta el final. Porque creo en ello. Pero no porque estoy defendiendo algo que no crea en ello. Entonces, la normalidad para todo. Y esto... es lo que toca. Copa del Rey. A ver, ya veo a Antonio Chávez que echa humo su teléfono móvil. Tenemos rival de la Copa del Rey, Pacheta, lo puedes dar en primicia. Nos ha tocado el Yeclano. El Yeclano, hombre, un viaje cómodo. ¿No me digas un viaje cómodo? Cerca. Bueno, ya verás qué pelea ahí en Yecla. Yeclano está fuerte, Muy fuerte. En Yecla conseguí yo el ascenso de Segunda B a Segunda A con el Marbella en el año 98. No, 92. 90, claro, si estamos hablando de lo 91-92. 92-93, 93-94, 91-92. Con el Marbella. Con el Marbella, en Yeclas, ¿eh? O sea que tiene buenos recuerdos de sí. El Clariano. Buah, y la gente. Allí, salimos. Allí aprietan. El autobús con las lunas rotas salimos. ¡Buf! Sí, sí. De todas formas, partido, bueno. Guau, guau, guau. Pero el ambiente vamos a tener de fútbol allí va a ser estupendo. Sí, sí, no. El Clariano es un ambiente de fútbol de otra fantástico, época, ¿eh? Sí, señor. De otra época. Bueno, vamos pues. Ahí vamos. Atención, el fin de semana del 10-12 de enero, que no hay Liga y Copa del Rey, el Elche jugará a partido único contra el Yeclano, equipo de la tercera. Segunda B. Segunda B, perdón, de la segunda división B. No, no, está haciendo una gran campaña. Ahora no sé cómo va este fin de semana, no, pero muy bien, muy bien, muy bien. Enseguida José Antonio nos da los datos del Yeclano, ahora le preguntaremos. Pero esa es la noticia en estos momentos. Yeclano Elche en el segundo fin de semana de enero, partido de Copa del Rey, segunda eliminatoria en el campo del Clariano, un clásico que era en los años 90 cuando el Elche estaba en segunda B, el Yeclano. Bien, ¿no? El por lo menos que el desplazamiento sea cerquita, ¿no? Y que además vamos a un sitio en el que vamos a estar va tercero. Va a ser un partido durísimo. Va tercero. Entonces, el Yeclano. Claro. Está haciendo una campaña. ¡Buah! Allí vamos a tener pelea. A la pelea. Sí, sí. Pelea. No, además, viene creo que de ganarle al Murcia. Sí, sí, está haciendo una gran campaña el Yeclano. Pues Yeclano Elche, Copa del Rey. Te pilla ahí en medio del Huesca, ¿no? No, vienes de Huesca, luego Gijón. O sea, Gijón después. Sí. Es. Y antes el Almería, eso será, es. ¿No? No, eso espera. Es. Huesca. Copa. Copa. Vale, es verdad, que al caer en fin de semana, sí, eso sí, es. Perfecto, eso es. Y luego después de la Copa, Gijón. Así es. Bueno, ¿cómo lo ves? Ay, vamos, bueno, de uno en uno, escucha, de uno en uno. Que no te agobie, que no te apriete. Toca, ahora que toca, Albacete. Luego ya Huesca, luego ya pensaré más allá. Ahora toca Albacete. Oye, ¿cómo te explicas que habiendo marcado 12 goles más que el Albacete lleve solo un punto menos que vosotros? El Albacete es el equipo con menos gol de segunda, pero lo rentabiliza de manera extraordinaria, ¿no? No tengo el informe ahora justo, pero tiene, son 7-8 partidos ganados en 1-0 y 0-1. Es espectacular. Eso es sacar rentabilidad a los goles. Eso no es una casualidad, ¿no? No. Eso es porque es contundente. En su área, fijo, porque dejar la portería a cero, ese número de partidos es la leche. Y luego, el que tú cuando tienes una la aprovechas. Que ojalá, igual ha tenido muchas y solo aprovecha una, pero me consta que en los partidos que nosotros hemos filtrado es un equipo contundente en su área, defendiendo muy bien, y en el área contraria, matándote. Entonces, equipo peligroso, muy peligroso. ¿Cuál va a ser, crees que la clave? El trato del balón. O sea, el que mejor trate la pelota, el que más la tenga. El día del Cádiz para nosotros era muy importante tenerla para que ellos se desactiven. El día de Las Palmas también era importante tenerla, pero Las Palmas te lo quita. Y el Albacete, digo que va a estar en el balón, porque si nosotros tenemos la paz con balón, le vamos a hacer sufrir. Y si no tenemos paz con balón y nos roban, nos van a matar. Entonces, ahí creo que va a estar la clave. Vais a tener el apoyo de muchos aficionados, eso también es importante, ¿no? Pues claro, cómo no. A ver, el fútbol al final es un celeste. Al final el fútbol es un espectáculo. Nosotros tenemos que transmitir ilusión para que la gente venga al fútbol. Estás viviendo de la ilusión y de un espectáculo. Entonces no podemos olvidar eso, que nosotros al final lo hacemos para la gente. Entonces, cuanta más gente vaya, mejor. Y cuanto más nos animen, mejor. Además, los que suelen viajar suelen ser ruidosos. Sí, sí, suelen ser los más folloneros, pero en el buen sentido de la palabra. Los ruidosos, sí, suelen ser ruidosos. Pues esperan unos 500 aficionados mañana en el Carlos Belmonte. Y eso que, bueno, es una hora un poco rara, a las 4 de la tarde. Muchos van a ir con el bocadillo. Y teniendo en cuenta también que es un fin de semana prenavideño que mucha gente aprovecha para las fiestas. ¿Dónde va a pasar las fiestas navideñas, Pacheta? En Salas y en Quintanar. En Salas de los Infantes y en Quintanar de la Sierra. Ajá. En mi pueblo y en el pueblo de mi mujer. Allí hace frío, ¿no? Más. Más que aquí. Más frío, digo. Ah, más que frío. Más que frío. Pues, de todas formas, es cierto que últimamente parece que ya no hace tanto frío como hacía hace 30 o 40 años, ¿no? Cierto. Yo que me he criado allí hasta cuando era muy pequeño, yo sí que tenía la sensación de que nevaba bastante más que ahora. Las nevadas que yo recuerdo en mi cabeza de quitar la nieve de la puerta de casa, yo ahora no la veo. Pero bueno, ahí en el pueblo, sobre todo en el pueblo de mi mujer, sigue nevando y mucho. Me serviría a tirar con el trineo por ahí, cuando pueda. ¿Sí? Con mi hijo, sí, sí. O sea, que disfrutar de la nieve. Ay, sí, sí, sí. Vaya, me meto. Pero no hay pistas ni hay nada, ¿eh? Nos tiramos o por la carretera o por entre los pinos o donde podemos. Donde podemos. Eres familiar, ¿no? Ay, me gusta. Me gusta. Sí, porque además ahora paso poco tiempo con ellos. Entonces, cuando lo tenemos, lo intentamos aprovechar. Mister, vamos a sortear un balón firmado por la plantilla, también unos guantes que tenemos de Edgar Badía firmados por, que además nos los cedió gentilmente el expresidente Diego García en la cena que hicimos de Movember. Vamos a sortear también entradas. Me gustaría que me dijeses, porque vamos a hacer un sorteo aleatorio, y que me dijeses tres números. Ajá. Luego, entonces me los voy a apuntar. Entre el 1 y el 80. Entre el 1 y el 80. ¿El 23? Sí. ¿El 24? Sí. ¿Y el 25? No. No. Y... Uy, ese último mucho estás pensando. El 47. El 47. ¿Qué pasa? ¿Es algún número que te gusta o...? No. Los dos primeros sí. El tercero, eso... 47, porque... No hay... Los dos primeros sí, es el cumpleaños mío, el de... Sí. Así que... Perfecto, pues ya lo tenemos. Y tres, con estos números vamos a dar los ganadores en unos minutos. Vamos a mantener la tensión hasta el final. Mister, que ha sido un placer que hoy te hayas acercado aquí, porque ya diste rueda de prensa ayer. Te lo agradecemos a ti, también a Antonio Chávez, jefe de prensa, para que, bueno, pues de alguna manera en este día no podía faltar una figura importante de la sociedad ilicitana como es el entrenador del Elche Club de Fútbol, y te lo agradezco. Nada, un placer, Paco. Gracias. Ya sabes dónde nos tienes. Gracias, mister. A ti. Pacheta ha sido nuestro invitado en esta edición especial de Sol y Navidad, cuando sigue lloviendo, pero esto no nos va a hacer callar. Mañana, recuerda, a las 3:30, retransmisión del partidazo Albacete-Elche desde el Carlos Belmonte. Hacemos una pausita y volvemos desde la Plaza de Bikes. ¿Nunca empezaste inglés? Porque... Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex, con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. En Las Bayas, Agulló Alonso. Nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. Con el mejor servicio de barra para tomar tus copas. Vino, cava, champán. Y además tu consumición viene acompañada con una tapa. Para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso. En Las Bayas. Y en Elche, Diagonal 59. Descubre un mundo nuevo. Haz tu casa a tu gusto. Hogar Mobiliario realiza reformas integrales y obra nueva a partir de los proyectos de interiorismo que desarrolla en su estudio. Lo último en mobiliario, cocinas e iluminación. Entra en el universo Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. En estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño lo mejor de la cocina gallega, porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año, han preparado una gran cena de Nochevieja, con marisco fresco, carnes y pescados gallegos, cotillón y uvas de la suerte. Y no te olvides de la comida de Año Nuevo. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Elche Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96 667 0430. I'm gonna make it. Premium Sport Café. Siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta. Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción. Mayores 18 años. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. La dirección y empleados de Restaurante y Cafés El Águila les desea a todos los clientes y vecinos de nuestra ciudad unas felices fiestas. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nueva Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues seguimos en directo aquí en esta edición especial de Sol y Navidad en la Plaza de Bikes, una Plaza de Bikes que ahora está mojadita porque está lloviendo desde hace ya un buen rato. Rosa Lucas está por aquí con micrófono inalámbrico. Rosa, por ahí estás mojándote, ¿no? Mojándome, gracias a Dios, ¿no? Porque Marisa Corrales, o sea, le he quitado literalmente el paraguas y me lo he quedado, así que no me mojo, pero sí está lloviendo y digo, voy a pasarme, ya que Paco de vez en cuando se pasa por entre amigos. Claro que sí, has hecho muy bien. A subir la audiencia, digo, no. Voy a subirle yo la audiencia pasándome por el Chempunta. Has hecho muy bien porque esta intervención tuya empezando a dar una reputación muy importante. Sí, igual están diciendo, ¿qué bajo está cayendo Paco Gómez? Habla del Elche. En absoluto. Fíjate, primero Pacheta y luego tú, fíjate. Oh, por todo lo alto. Oye, qué genial Pacheta, ¿eh? No, Pacheta es un crack. Me cae bien Pacheta. Que ya ves cómo está la Plaza Bay. Bueno, la Plaza Bay, nuestro rinconcito de recogida de alimentos. Hemos tenido que apiñar los alimentos porque es que para que no se mojen. Vamos a empezar ahí casi recogiendo porque aquí está lloviendo y bueno, pues ya si queda algún rezagado, rezagada por ahí que todavía quiere traer una bolsita de alimentos o algo de ropa, todavía puede venir porque además le vamos a regalar una palmerita, fíjate. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo fenomenal, todavía tenéis tiempo para venir a por esa palmerita, pero aquí no nos frena, no nos para ni la lluvia. Y a punto de decir quiénes son los ganadores, vamos de los a ir, premios. En 5 minutos anunciamos los ganadores porque con el algoritmo que me ha dado Pacheta vamos a dar los ganadores de estos premios, que tenemos un balón firmado por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, unos guantes firmados por Edgar Badía y también 5 entradas dobles. Para el partido Elche-Huesca el primero de 2020. No os preocupéis que como tenemos vuestros nombres y teléfono, nos pondremos en contacto con vosotros, seguramente ya a partir de la semana que viene, a todos los ganadores. Bueno, antes hay que hacer una rectificación porque nos enterábamos en vivo y en directo, como tiene que ser la radio, del próximo rival del Elche, del Yeclano, equipo que va tercero en el grupo cuarto de Segunda División B, equipo potente de la Segunda División B, y yo decía que era en el Clarereno. Fíjate, afortunadamente llevamos ya por mucho tiempo sin ir por allí. Digo afortunadamente porque es Segunda B, aunque estuvimos hace un año, pero nos tocó en el grupo tercero. Pero no, el Clarereno es de Ontinyent. Error mío. El campo de la Constitución de Yecla es el campo donde se jugará el fin de semana del 10-12 de enero. Recordamos, el Elche empieza 2020 recibiendo al Huesca, luego el fin de semana de enero 10-12, Yeclano-Elche, Copa del Rey, Dos días después el Elche viaja a Gijón para enfrentarse al Sporting y luego, si no recuerdo mal, tiene que jugar contra el Almería. Pero bueno, vamos con datos. Antes de que se me olvide, también quería reflejarlo antes de dar los ganadores. También hacer, aunque luego no nos extenderemos un poquito más, que mañana tenemos ese partido Informadores Populares y que no se me olvide que mañana estrenamos equipaciones, los informadores, gracias a la firma danesa Hummel, que es la que nos ha proporcionado la indumentaria, la misma que viste el Elche, la misma que visten todos los equipos de la base del Elche Club de Fútbol. Pues Hummel nos proporciona esa indumentaria, las equipaciones, camisetas, medias y pantalón que vamos a vestir mañana con nuestro escudito de la prensa del Elche, con nuestro escudito de la prensa de Elche, no del Elche, y que mañana, que no va a llover, tranquilos, a las 10:30 lo luciremos contra los populares en esa edición 39ª del partido Informadores Populares. 10:30 el partido masculino, 12:30 el partido femenino. Recuerda, por solo 2 euros la entrada, vamos a hacer felices a muchas personas que lo necesitan. Y no precisamente porque sean en estas fechas, sino gente discapacitada, como las personas que componen el Club Deportivo Globo, de discapacidad física severa o psíquica, y también recordamos para la Asociación de Parkinson. Vamos a ver si este año recaudamos mucho más de los 4.000 euros que recaudamos el año pasado, gracias a empresas, colaboradores populares, a los medios de comunicación, a todos los que podemos hacer posible. Y recuerdo que mañana los 100 primeros, hay que estar ya allí a las 10:15, los 100 primeros van a tener una entrada para el primer partido de 2020, el Elche Huesca, y bueno, hasta 200, conforme vayan llegando, las iremos repartiendo para que, bueno, pues todos los primeros que lleguen tengan su entrada. Y recuerdo también que habrá almuerzo, habrá coca salada, habrá refrescos, habrá cerveza. Mañana lo vamos a pasar francamente bien. En 5 minutos decimos los ganadores del sorteo, pero José Antonio González, ya hemos dicho que el Yeclano es el rival del Elche Club de Fútbol. También hemos dicho en directo la convocatoria. Recordamos que al final son 16 jugadores profesionales. Se quedan fuera por lesión Nino, además de Claudio Medina. Se queda fuera por sanción Juan Cruz y por decisión técnica Danilo. Un Danilo que ayer se reunió con el director deportivo, con Nico Rodríguez, y que tiene todas las papeletas para abandonar la entidad en el mes de enero. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque Pacheta quiere un central sí o sí, por cantidad, pero también por calidad. No le convence Danilo y quiere a un central que meta competencia de verdad a Gonzalo Verdú y a Dani Calvo, que son los titularísimos. Por tanto, esos son los 4 que se han quedado fuera. Danilo claramente está, yo creo que tiene pie y medio fuera del Elche Club de Fútbol. Y luego 2 jugadores de la cantera, Molina y Mourad, son los que terminan de completar esa convocatoria de 18 jugadores que parten esta tarde rumbo a Albacete a las 6 para llegar al Hotel Secoes a las 8 y el partido es mañana a las 4. José Antonio González, desde los estudios centrales de Teleelch Radio Marca, y por supuesto agradecimiento para él, para nuestro compañero, porque está haciendo toda también la labor de coordinación técnica desde los estudios centrales en esta edición de Sol y Navidad. José Antonio, ¿qué Albacete nos vamos a encontrar mañana? Un Albacete que jugó el playoff de ascenso la pasada temporada. Así es, Paco, muy buenas tardes. Yo creo que nos vamos a encontrar a un buen Albacete. Es un equipo complicado, sobre todo en su estadio esta temporada. Además, viene de ganar el pasado miércoles en Copa del Rey al Tudelano, y yo creo que el equipo de Ramis tiene bastante confianza de cara al último encuentro de Liga en este 2019. Ahora mismo el equipo manchego es 12º en Liga con 27 puntos. Hay que destacar que tiene el Albacete un partido menos, porque la semana pasada, concretamente el domingo, tuvo que suspenderse el partido en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Albacete al descanso, porque en la primera mitad los radicales del conjunto madrileño, del Rayo Vallecano, tacharon a Zozulia, el delantero del Albacete, de nazi. Por cierto, un Zozulia que salió en el día de ayer a hablar en rueda de prensa y que negó, por supuesto, pues todas esas acusaciones que le hacen sobre todo ese sector radical del Rayo Vallecano. Ese partido en los primeros 45 minutos se saldó con 0-0. De momento la Liga, lógicamente, no le suma ningún punto a ninguno de los dos, porque es es un partido que está en suspensión y veremos a ver el comité de competición que no ha tomado una decisión esta semana, qué decide hacer con este partido, si se juega la segunda mitad en Vallecas a puerta cerrada, si se juega en cualquier otro escenario o incluso si se le da por perdido al Rayo Vallecano, que yo creo que esta medida pues no llegará a llevarse a cabo. Como te digo, Paco, esta semana el Albacete ha conseguido pasar la primera eliminatoria de Copa del Rey, eliminó el pasado miércoles al Tudelano fuera de casa, venció 0-1 con un gol de Dani Ojeda y fue un partido quizás muy parecido al del Elche Club de Fútbol. El Albacete, que por ser equipo de segunda división, pues se podría presuponer que podía eliminar de forma más o menos fácil a un equipo de baja categoría como el Tudelano, pero sin ir más lejos, al Albacete le costó bastante conseguir ese gol de la victoria, aunque en el tramo final del partido incluso falló un penalti. El Albacete, como digo, ha conseguido el pase a la segunda ronda con bastante sufrimiento y en Liga, que es otra historia, que al igual que el Elche es la prioridad, no gana desde hace 4 partidos. No contamos, lógicamente, el encuentro en Vallecas, pero hace 2 semanas empató en su estadio 1-1 contra el Extremadura. Antes había empatado 1-1 a domicilio contra la Ponferradina y antes había perdido 1-2 en casa contra el Mirandés. Por lo tanto, la última victoria del Albacete fue hace casi un mes. Eso sí, en un escenario donde no ha ganado cualquiera. Zaragoza 0, Albacete 1. Para este partido contra el Elche, Paco, el Albacete tiene una baja muy importante. En el centro del campo no va a estar el de Azerbaiyán, Edi Silvestre, porque fue expulsado en la primera mitad contra el Rayo Vallecano. Y vamos a ver qué hace Ramis. Te voy a intentar esbozar o dibujar lo que puede ser la alineación en este último partido del año para el conjunto manchego. Tomé un Adal en portería, Benito por el lateral derecho, Arroyo y Kekoyevic como pareja de centrales, Fran García por la izquierda, centro del campo con doble pivote, uno para Karim Azamón, el exjugador de Elche que incluso esta temporada ha llegado a jugar de central, estaría acompañado por Barry, por la izquierda Susaeta, por la derecha el franjiverde Pedro Sánchez y arriba Zozulia y Acuña. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, Paco, y vamos a ver si el Elche puede cerrar el 2019 con una victoria que se resistió, por ejemplo, en la temporada pasada, a pesar de que el equipo franjiverde hizo una buena actuación en el Carlos Belmonte. Pues mañana desde las 3:30 lo vamos a contar en directo a través del 101.4. Ese partidazo Albacete-Elche va a ser también seguido por cerca de unos 500 aficionados que se van a desplazar hacia la capital manchega, y es que no olvidemos que es el desplazamiento más corto esta temporada en segunda división que va a tener el conjunto ilicitano. Seguramente si no fuese a las 4, que fuese un poquito más tarde y que el Elche hubiese ganado Las Palmas, estaríamos hablando no de 500, estaríamos hablando de más de 1000 aficionados. Pero bueno, bien está, van a hacer muchísima fuerza. Yo creo que vamos a ver un partido bonito con una alineación que el Elche yo creo que no va a estar alejada, yo creo que vamos a acertar casi de pleno, formada por Edgar Badía en portería, en defensa Gonzalo Verdú y Dani Calvo como pareja de centrales, lateral derecho el canterano Oscar Gil, lateral zurdo estará Andoni, que suplirá al sancionado Juan Cruz, en el centro del campo la pareja formada por Ramón Folk y Gonzalo Villar. Ya ha dicho que la opción de Gonzalo Villar jugando en la media punta no, está claro que no le convenció en Segovia y que Gonzalo Villar se encuentra más perdido jugando 5 metros más adelante, él necesita tener más contacto con el balón. En las bandas, pues yo creo que Josan seguro por la derecha, Fidel por la izquierda y en la media punta, ahí está la duda, Pere Milla o Iván Sánchez con Yassin en punta de ataque. Recordamos que Mourad y Molina son los canteranos que entran en esa convocatoria de 18 y que las bajas son las de Nino, que estará para el primer partido de 2020 contra el Huesca, también Claudio Medina, que no volverá hasta mitad de febrero, Juan Cruz sancionado, son las 3 bajas, y luego Danilo Ortiz, el paraguayo, se queda fuera por decisión técnica, es decir, que no le ha convencido ni en la Copa del Rey. Así de claro, yo creo que se le ha dejado al futbolista, que como digo, ayer se reunió con Nico Rodríguez para informarle de que lo mejor es que bueno, vaya buscándose otra opción, y el Elche en el mercado invernal va a buscar un delantero y un central sobre todo. Tampoco se descarta la contratación de un centrocampista. Vamos con los premiados. Tenemos ya con ese algoritmo que nos ha dado Pacheta, que ha sido nuestro invitado aquí en este plató improvisado de Sol y Navidad de Tele-Elche en Radio Marca, en la Plaza de Bikes. Vamos a sortear, recordamos, vamos a ir de menos a más, las entradas dobles les han tocado es decir, dos entradas para ver el primer partido de Liga en el Martínez Valero, Elche Sociedad Deportiva Huesca, a José Eusebio Romero, Maruja Bordonado, Abel Jiménez, Maite Losa y Tony Tonajo. Esos son las cinco personas agraciadas con las que contactaremos, de todas formas, si nos están escuchando, a partir ya del lunes en nuestras oficinas de Teleelche, en calle La Fira número 10, pueden pasarse a por esas entradas, las pondremos a su nombre. Dos entradas para cada uno de ellos. Los guantes del portero Edgar Badía, que además lo ponen, Edgar Badía, y además están firmados los dos, y además están usados, porque lo bonito de esto es que estén usados por él. Estas son, no son las manos de Dios, pero casi, son las manos de Edgar Badía, que han dado muchos puntos al Elche Club de Fútbol y que han sostenido al conjunto ilicitano durante muchos partidos. Pues los guantes de Edgar Badía van para Fran Moreno, que ha sido el agraciado con estos guantes de Edgar Badía. Recordamos que todos estos agraciados son porque han venido a dar contribución con alimentos, con ropa, con bicicletas usadas, y por ello han entrado en este sorteo. Y el balón, firmado por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, que ha traído personalmente Pacheta y que tengo en mi mano, es para Sergio Gutiérrez, el agraciado con este precioso balón verde y rojo de Puma y firmado por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, que quién sabe si es el balón firmado por una plantilla que asciende a Primera División. ¿Quién sabe? Ojalá pudiera serlo, ojalá. Bueno, antes de ir ya con la agenda deportiva del fin de semana, queremos agradecer también a todos los que han hecho posible el tener hoy aquí tantos cientos de kilos de comida y de ropa, como por ejemplo a la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche, a Santoyo Bikes, a los supermercados VS, a Grupo Serrano Automoción, con sus firmas SEAT, Audi, Volkswagen Comerciales y Skoda, El Corte Inglés, Centro Comercial Laljub, el Club Deportivo Squash, también a Grupo Secoes Inmobiliarios, a una empresa también de Torrellano, y al Grupo Paredes y sus marcas Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Volvo, San John y Abarth. Además de a las decenas y decenas de personas que se han acercado de manera anónima, individual, también para traer sus regalos. Rosa, que antes de despedirnos y de repasar la agenda deportiva del fin de semana, también agradecerte el esfuerzo que has hecho por estar aquí las 4 horas de maratón que te has pegado. Es que si no os controlo yo, ¿quién va a controlar? Eso es verdad. No hay solo... Bueno, a mí no hay que darme las gracias, hay que darle las gracias también a todos los compañeros de esta casa, Teleelch, Radio Marca, Teleelch, la televisión local de Elche y también Teleelch.es, porque todos de alguna manera han colaborado en la medida de lo posible para que esto un año más salga adelante. También agradecimiento, como no, a la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche por su colaboración, valga la redundancia, y bueno, pues a todos los voluntarios que en este momento además de día están recogiendo ya, bueno, están recogiendo visto y no visto. Es que son legión. Me he dado la vuelta un momento y ya alimentos recogidos, la ropa. Bueno, pues y a todas esas aquí hay más personas cajas, que están aquí escondidas. Tienen que llevarse esto aquí. Que han venido, que han, como tú dices, han colaborado con ese granito de arena y han hecho posible pues que este día sea solidario, un Solinavidad más, que yo creo que es un triunfo, no nuestro, sino un triunfo de la ciudad de Elche, y que esperemos repetir de nuevo el año que viene, Paco. Pues sí, muchísimas gracias, Rosa, a todos los compañeros, a Rosmari, a Antonio, bueno, a todos los que... todos los que han estado de manera, visiblemente, y los que no. Los que no, los que colaboran, a todos nuestros agentes Sildavia comerciales, a, por supuesto, a Fran y a su empresa Sildavia Music, que siempre están con nosotros. Son grandes Sildavia, los compañeros, los amigos de Sildavia, son gente de la casa. Y, por supuesto, a todos vosotros por la atención prestada. José Antonio, tenemos agenda deportiva del fin de semana para repasar. ¿Qué nos cuentas? Sí, Paco, tenemos mucho deporte para acabar el año en estos dos últimos fines de semana. Vamos con el fútbol. El ilicitano jugará nada más ni nada menos que contra el Alcoyano, que está invicto en el grupo 6 de tercera división. Eso será el domingo a las 11 en COS. En fútbol sala, el Irefran recibe esta noche a partir de las 9 en el Esperanza Laja al Betis. El Juventud de Elche se va a medir en segunda división al Intersala Promesa a domicilio. Eso será el sábado a las 4. En balonmano regresa la Liga Guerreras Iberdrola. El Club Balonmano Elche recibe en Carrús mañana sábado a las 6 al Granollers. El Paquito Rentacar jugará fuera de casa contra el Villarreal el sábado a las 6:30. En voleibol, el Granadas de Elche va a desplazarse hasta la pista de la Universidad de Alacant el domingo a las 12. Y por último, Paco, hago especial hincapié en el partido benéfico de mañana. Informadores Populares se va a disputar en categoría masculina en el 10 y Borra mañana sábado a partir de las 10:30, y en cuanto termine ese partido, a eso de las 12:30, jugarán las chicas en una fiesta solidaria. Pues así es, mañana os esperamos a todos los amigos, a todos los oyentes, a todos los seguidores de Teleelche en Radio Marca y a los que no lo son también, porque mañana hay que intentar conseguir reunir el máximo de dinero para ayudar a personas que necesitan precisamente nuestra ayuda. Ha sido un auténtico placer el poder estar con todos vosotros a través de las ondas y también a través físicamente de la calle, de la ciudad, viviendo pues en el corazón de la ciudad, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de Bikes, esta nueva edición de Sol y Navidad, que para nosotros ha sido un éxito. Solo con haber recaudado un paquete de arroz ya hubiera sido un éxito, y hemos recaudado cientos y cientos de kilos de comida y de ropa, además de bicicletas. Por tanto, mil gracias a todos. Volveremos, contad con ellos. Desde el 101.4, desde la Plaza del Ayuntamiento, ponemos el punto final. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.